el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca suave y lentamente, diría de uno en uno, poco a poco, pero pues como ya nada más estamos dos, ¿no? Ya regresó el otro. Somos tres nada más ahorita, pues así como vamos. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito, el amo del drinking game, el buen Zico. Saludos, carnalito. Siempre que presenta así mi carnalito, no sé por qué pienso en la canción de Killing Me Softly. O sea, de lentamente, suavemente, todo eso. Siempre deberíamos tener de ruido de fondo esa, cara. Bienvenidos, carnales. Te tardaste como 3 años en entender mi referencia musical, güey. ¿Neta lo hiciste a propósito? ¿Sabes qué? Desde que la dijiste la primera vez, la interpreté, carnal. Uh-huh. Es que el único que capta mis referencias musicales raras y estúpidas es el Wookiee, güey. Que por cierto no está y por eso voy a seguir presentando al mismísimo Master Podcaster, llegadito de los Altos de Jalisco, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que promueve la hidratación activa a través de distintos gags y recomendaciones en este, su orgulloso y saludable programa. Exactamente, dijo nunca nadie. Pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer, ya saben, son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, porque nosotros no tenemos una armada común y corriente, tenemos una armada universal que está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Ah, pues fíjate, curiosamente yo creo que estos hasta son los verdaderos 7 soldados de la victoria, adelante sabrán por qué, el capitán Federico Rosas, el capitán Juan Espíritu, la capitana Alejandra Velasco, el sargento Carolina Ramos, el sargento Mauricio Nieto, el sargento Amra Al-Hazred y el sargento Eric Hernández. Güey, no digas eso porque ahorita van a entender por qué no es bueno ser de ese equipo, güey. Pero, en fin, rápidamente nuestra invitación, bola de pelandrujos, para que se unan al Patreon Initiative y puedan recibir todos los beneficios que eso conlleva. También les recordamos que ya no se esfuercen por participar en el Discord porque ya ni el link va a aparecer. ¿Qué? El campus lo manda el lunes. ¿Qué? Exactamente. Dijiste que hasta finales de mayo, ¿no? Entonces el lunes es el último día. Patreons todavía podrán ahí dejar algunos comentarios. Dejaré precisamente unos avisos precisamente para los Patreons que les llegue el programa antes, con algunas instrucciones. Si estuvieron muy activos ahí, pues ¿por qué no están activos en Facebook? Si son de repente hasta los mismos posts, entonces pues vamos a centralizar literalmente la banda. Como en este momento estamos centralizando la atención y llegó el cuarto integrante. Exactamente, pero ese ya no lo voy a presentar, que haga ruido solito, porque ya vamos a la mitad de este desmadre. ¡Apriétale en la panza! Básicamente, ahí está el Wookiee, ahora saluda, güey, así rápido. ¡Preséntate solo! Está tropezando el güey con la pijama. Mira, ya, bueno. es bilingüe, habla cajonazos y lenguaje sí. Wookiee. Sí, oye, aplicó la del video que vimos alguna vez que corría en la silla y sonaba como Wookiee. Exactamente, que nada más llega a desorganizar todo este desmadre. Pero bueno, en fin, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿qué cerveza prefieren los 7 soldados de la victoria? Yo creo que la rubia, ¿no? Una madre así por el estilo. Esa ya no existe. ¿La superior? No, ya no está la superior, güey. No, que yo sepa, no la he visto en ningún lado hace siglos. La que sí, pues la Vicky sería la normal, ¿no? Denle una Vicky a los 7 soldados. ¿Sabes qué? Y nada más porque debemos de... Todavía venden en Superama, Chedraui y esos locales porque es de Heineken. Todavía existe la superior, 6 latas de 355, clara y oscura, ¿sí? Una rubia clara y una rubia pues mira, oscura. Sí, la rubia oscura. La rubia oscura es Starfire. La rubia oscura es de aquí, güey. Ya ves que son rubias. Es rubia a huevo. Sí, güey, pero con las raíces africanas, cabrón, bien negras, las hijas de la chingada. Pero bueno, rápidamente, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los 7 Soldiers of Victory. ¿Por qué? Pues por Exactamente. No, esos son los Forgotten Heroes, güey. Ese es otro equipo que ya eventualmente, si no se nos olvida, hablaremos de ellos. Pero, básicamente, ¿por qué? Porque salió... Hay varias cosas interesantes que van a estar relacionadas con un especial que sacó James Jones, que es el Stargirl Spring Break Special. Y dirá, ah, ¿por qué no, chingas, no hablan de Stargirl? Pues porque, honestamente, están más chidos los Seven Soldiers, tienen más historia. Y esto va a estar relacionado con un par de títulos que parece que van a volver a salir. Uno que es los Seven Soldiers. Y el segundo, que mi carnalito debe estar brincando de alegría y felicidad, es la JSA, básicamente, ¿no? Sí, y aparte es el previo de Geoff Johns de su serie de Stargirl, que la vuelve a escribir después de quién sabe cuántos años, ¿no? Como de 10 años, ¿no? Una madre. No, hombre, creo que mucho más. Stargirl es previo al lanzamiento de Justice Society. Es lo primero que hace, termina su trabajo en en Stargirl, y en el número 6 o 7, por ahí, se une a Justice, a JSA con este... Con Goyer y... Exactamente, carnal. Ah, ok. Y bueno, y la segunda es el regreso de los Seven Soldiers of Victory. Ustedes dirán, bueno, ¿y esos güeyes what the funk? Pues esos güeyes básicamente son un grupo... No podemos decir que son antes que la Justice Society of America, porque no es cierto, estos salen en 1941, en invierno de 1941, y obviamente para ese entonces ya estaba la JSA totalmente, pues, presentada con todos sus primeros integrantes, que recordemos que no son los más famosos, y a veces no los más constantes también. No había... ¿Quién no estaba en la...? Básicamente era la Justice League con otros tres güeyes, ¿no? Algo así por el estilo, porque no estaba ni Hourman, no estaba... ¿Quién más no estaba? No había un montón de banda, básicamente, en la JSA. Estos tipejos son presentados por cualquier escritor pendejo, que era Mort Weisinger. ¿Ese qué vas a ver? Ese ni personaje sabía inventar. Nah. Exactamente, ¿no? Y maldito ellos salen... Filo. Exactamente, ellos son presentados en Leading Comics número 1. Así de que es la primera vez en mi vida, honestamente. ¿Qué bueno, Leading Comics, güey? Leading Comics, what the fuck, güey, así de rápido. La cuestión de todo esto es que eventualmente Leading Comics, cuando termina el run de Seven Soldiers of Victory, dura hasta el número 15, o sea, pasandito el año apenas, deciden sacarlos así como que gracias, los mandan a mingar a su chadre, ahorita les vamos a explicar cómo. Y Leading Comics se convierte en un título de slapstick humor. Básicamente es así como que, no sé, el equivalente a Mad, uno de los precursores de Mad. De hecho, hay un personaje que se llama Slapstick en Marvel como tal, y es joke como tal. O sea, es literalmente... ¿Cómo podríamos traducirlo, carnal? ¿Como tipo humor, pastelazo? Humor pendejo. Ajá. El slapstick es, básicamente, es el humor pendejo. Sí, y de hecho el nombre lleva la penitencia, ha habido distintos personajes. Harley Quinn ha sido de los más recientes y exitosos, pero tenemos otros personajes como el Ambush Book, que sabes que es literalmente para criticar el medio, para pitorrearte y para recordarnos que a final de cuentas son cuentitos. Sí, exactamente. Pero fíjate, hay varias cosas muy interesantes que a lo largo del tiempo ha pasado con este equipo. Una de ellas... y que lo comentaba mi carnalito antes de que empezáramos a grabar, es la cuestión de que aquí hay sidekicks. Creo que es el único equipo en donde los sidekicks cuentan. Y, no sé, tiene dentro de estos sidekicks hay cosas muy interesantes, ¿no? El primer sidekick, que es Stripesy, que es el sidekick de Star Spangled Kid. Es como el anti-sidekick, ¿no? Realmente. Era como el, ¿cómo se dice? El que te mandan a cuidar en los bailes, el que ibas para el chaperón. El chaperón. Exacto. Sí, era como el chaperón, que ha sido de hecho el único sidekick adulto que ha habido en los cómics, hasta donde yo tengo entendido. Si estoy mal, no me corrijan, porque de las compañías grandes, y creo que de las chicas seguramente ya ha habido alguna interpretación, carnal, es muy probable. No lo recuerdo, pero sí, no lo dudaría. Entonces, digo, dentro de los sidekicks estaba, obviamente, Speedy, que es el sidekick de Green Arrow, que estamos hablando de un Green Arrow que básicamente mucha gente llegó a como a ignorar, ¿no? Porque era el Batman Verde. Y el segundo era Wing. Wing era el sidekick del Crimson Avenger, que hay una historia también muy interesante con respecto al Crimson Avenger que ahorita les voy a comentar. Pregunta, ¿y por qué se llamaba Wing? O sea, entiendo Stripe C y el Star Spangled Kid, que curiosamente era el rol reverso, ¿no? Que ok, son las barras y las estrellas, que hasta parece canción de Arjona, ¿no? Speedy Green Arrow, bueno, Speedy, qué bueno que ya se llama Reed Arrow, pero ¿qué onda con Wing? O sea, ¿el alita era el del Vengador Carmesí? O sea, ¿qué onda? Porque era su Wingman. Ah, entonces, ¿pero y por qué no le puso Wing Boy o algo así? O sea, es mi ala. O Iceman. Porque se oía muy pinche, güey, honestamente, se oía muy eran pinche. Otros tiempos. Exactamente, de hecho, Wing en su traje originalmente tenía un signo de interrogación, así como que, y este güey, chingados, no sé para dónde va. A diferencia de otros superhéroes como Speedy, que no traía ningún pinche símbolo, pero decías, bueno, se viste como Green Arrow, entonces no hay pierde, ¿no? Eventualmente ya estaremos contando por quiénes fueron sustituidos y se darán cuenta que lo peor que le pudo haber pasado no es llamarse Wing, sino su destino final. Después tenemos, obviamente, personajes que fueron traídos de regreso a la popularidad, y lo pongo entre comillas, en un par de episodios de la Liga de la Justicia que no conoce límites, como el Vigilante, que es Greg Saunders, Sanders, si no me equivoco. Luego estaba el Shining Knight, que hay una particularidad, ya hablaremos de cada uno de estos personajes un poquito más a fondo. Estaba también, ¿qué otro era? Eran básicamente Shining Knight, Green Arrow, Crimson Avenger. Clarion hizo una aparición, pero Clarion eventualmente se incorporará al grupo. Exactamente. Digo, esos son cosas, si estamos hablando de 1941, equipos que iban y venían, que eventualmente los personajes fueron olvidados, regresaron a sus cómics de época, como por ejemplo el Shining Knight. Y aquí yo creo que es prudente que entremos entre cada uno de los personajes. Vamos a dejar a Green Arrow y a Speedy ahorita porque sí son los del Golden Age. Ellos murieron en Crisis on Infinite Earth. Se quedó el Oliver Queen que conocemos del Goatee, de los Hard Traveling Heroes y toda esa desmadre, ¿no? Pero, o en teoría, eso es lo que pasa. Así, bien thriller el asunto. Después tenemos el Crimson Avenger. El Crimson Avenger se puede decir que fue el primer superhéroe enmascarado, el primer Men of Mystery, porque recordemos que no eran vigilantes, que eran Men of Mystery, que eventualmente traía sus dos fuscas y él andaba soltando, él era reportero, también eso nunca nadie lo vio venir, ¿verdad? Así muy a la Green Hornet, que a Green Hornet. Había muchos personajes así, ¿no? Realmente muy de Shadow. Pues todos, güey. Todos eran así. Cada editorial tenía su versión de The Shadow, ¿no? De cierta manera. Exactamente. Y les iba a comentar, el Crimson Avenger, bueno, y toda esta serie de Seven Soldiers of Victory, pues ya eran como los viejitos para la Justice Society, ¿no? Así como la Justice Society son los viejitos de ahora, no uh-huh. eran los Seven Soldiers of Victory, más o menos los viejitos en esa época y los otros eran los modernos. Pues no como los viejitos, pero digamos que sean poquito más mayorcitos. Digo, no había el mismo gap generacional como entre la Justice Society y la Justice League. Acá no eran tan, es como decir, en orden básicamente podemos decir eran la Justice Society, los Seven Soldiers of Victory y el All-Star Squadron, que era básicamente como estaban distribuidos los equipos. Pero que el All-Star Squadron, como ya vimos, era básicamente los Seven Soldiers of Victory, la Justice Society y los All Young Heroes y cuanto güey quisiera. Era la Justice League un límite de su tiempo. Pero curiosamente hay una cuestión, y bien mencionaron, el primer equipo y el equipo Premier y los viejitos y todos, ya los mencionamos, es la Justice Society. Pero la particularidad que tienen los Seven Soldiers of Victory es que ellos, todos los personajes, tienen más en relación con los personajes o los héroes de tira de periódico que con los de cómic. Por eso tienen perfiles más clásicos. Y otro comentario antes de que continuemos con esto. Es curioso porque cuando vemos a personajes como traían todo su antifaz. Prácticamente la mitad del equipo eran de antifaz y lo demás estaban descubierto. Otro ni siquiera se tapaba la cara. Y otras cosas, quién sabe. Menos mal, carnal. Exacto. Y de repente, bien bajada. Exacto. Un desliz freudiano. Exactamente. Y otra cuestión. El cuate. Exacto. Y el que va de vaquero, ahorita después del periodo de pandemia, mira, desde allá se protegía de la gripe española, ok, muy bien él, pero de repente te das cuenta ahorita, todos que ya hemos vivido, ¿sabe cuántos meses? Más de un año con cubrebocas, es de, güey, con cubrebocas te voy a reconocer, esa cosa no te tapa la identidad. Pero no, no se peleaban tanto por eso, ¿no? Él básicamente no, pero él traía, bueno, poniendo los orígenes. Estamos hablando del Crimson Avenger, que el Crimson Avenger era periodista, traía dos fuscas, su capa muy al estilo de Shadow. Salía, ahora sí que a diestra y siniestra, a matar, hasta que se encuentra a un tipo a que iba a matar a un supuesto villano. Y se le pone Wing enfrente, así de que, no, güey, no lo mates, aguanta vara. Entonces lo hace recapacitar, deja sus armas de fuego y se pone el traje, pero esto es más adelante. Un dato curioso, el logotipo, y esto ya salió más y se hizo más evidente con la nueva versión del Crimson Avenger, pero el logotipo, el punto negro con el solecito, así que decían, güey, ¿eso qué mierdas tiene que ver con tu nombre de Crimson Avenger? O sea, más parece un solecito que nada que ver. O sea, de hecho, un Crimson Avenger nunca he visto ningún avechucho ni nada así por el estilo como para justificarlo. Era un balazo y era sangre constante, porque es la tecnología de ese tiempo y dos, tres cosas acá, cómico, mágico, místicas, musicales, no dejaban que se muriera desangrado ni nada por el estilo, pero era una mancha constante de sangre, de un plomazo. Eso es básicamente como, eso es medio Tony Stark, ¿no? Sí, pero pues fue antes de Tony Stark, güey, fue sí, como sí, 30 años antes de Tony Stark, entonces pues me agradó. Y en lugar, y obviamente como no estaba toda esa cosa científica, y era básicamente, si se dan cuenta, todos los superhéroes de ese tiempo eran como más misticones, y la ciencia que utiliza, la ciencia, lo pongo entre comillas, que utilizaban para justificar sus poderes. Güey, Jay Garrick se hizo súper rápido con hielos, güey. Bueno, no eres hardwater y es otro término, pero al final del día, que es el hardwater, son hielos, ¿no, güey? Casi de rápido. Entonces, te digo, eso es lo interesante. Y Wing, como ya lo comentábamos, pues traía su logotipo, que era un signo de interrogación, así como que, what the funk. Después, obviamente, está Greg Saunders, que es Vigilante, el primer Vigilante. Él, su papá era un Ranger de Texas, así tal cual, y no haciendo referencia a ningún equipo ni de hockey, o sea, ni de béisbol, ni tipo de estilo. Muy, llanero solitario. No, porque ese ya era de una corporación, y él no le mataron a todos sus cuates, a este sí se lo respetaron. Matan a su papá, él se pelea y, ¿sabes qué? No, es que yo no quiero ser policía, yo quiero ser cantante, y hazle como quieras, la fama y la fortuna, que ahora me acompañan, mira que soy famoso, desayuno con champaña, ¿no? Entonces, matan a su papá, regresa, decide vengarse, jura venganza, mata a todos, y así como que, ah, mira, pues este pueblo de una u otra manera necesita ley, y se convierte en el vigilante. Ahí la cuestión es que a lo mejor no trae antifaz, pero entre el sombrerito y el cubrebocas, bueno, el paliacate básicamente, pues está así como que más difícil identificarlo, ¿no? Entre comillas, porque curiosamente siempre que se pelea trae el sombrero colgando, que nunca he sabido cómo chingados no se ahorcan los vaqueros con esa mierda acá en el, para que no se les caiga el sombrero. Acuérdate que en las peleas de vaqueros, en las películas de Hollywood, ni siquiera se caía el sombrero, carnal. No es necesario, ni siquiera ese lazo que tenían no era necesario, porque realmente ni siquiera se les caía. Fíjate, ni el lazo ni tu preocupación. Exacto. Una mención rapidísima, perdón, Zico, y es una corrección sobre a nosotros mismos antes de grabar. Originalmente el personaje precisamente era conocido de Vigilante como Greg Saunders, como el coronel. Ajá. En los 90s tuvo un retcon y sí se renombró como Saunders, pero ojo, no tiene ninguna relación con cierta aguililla. La única relación que tiene con Avechucha es que compartieron un episodio de la Liga de la Justicia Sin Límites, pero de ahí en más no es como que sea su tatarabuelo o cosas por el estilo. Pero sí cambió el nombre, ¿eh? Okay. Es digamos, ¿cómo dicen cuando cambia un apellido o una palabra a través del tiempo? No me acuerdo, pero bueno. ¿Correr de los que les debes? Exactamente, ándale, se está ocultando de los acreedores. Básicamente. Fíjate que yo nada más al Vigilante me acuerdo mucho que lo conocí en una revista de novedades de Batman, en la noche de los acertijos, que salía como backup. Y sí, que también tiene relación y es uno de los maestros que tuvo Batman. O sea, como tal es uno de los maestros, uno de los que le enseñaron ciertas técnicas, supongo, de investigación. O al azar, vacas. Vete a saber a qué le enseñó. En a ese tocar entonces guitarra para los 60s, güey. Exactamente, el Vigilante. Y también se menciona ahí a, no me acuerdo si era él mismo o era otra identidad. Esa nunca la supe, carnal, tú me lo vas a aclarar. Eso o su maestro, el antecesor, que era el Mata 7, así le ponían como tal. Sí, de hecho se lo trae de regreso Grant Morrison para lo que es su run en ¿qué es? Batman Robin, ¿no? Creo que sí. Bueno, todo creepy y todas esas madres. No, rápidamente, es que ahorita que estamos hablando del Vigilante, ahorita estoy viendo toda la investigación que no hicimos previa, la estoy haciendo ahorita. Y ojo, uh-huh, porque Vigilante sí tenía un sidekick de la época que se presentó en Action Comics 45 y se llamaba Stop the Chinatown Kid. Y a eso voy exactamente para el segundo bloque, porque es un comentario que sobre el que decía, güey, hay cosas peores que llamarte Wink. Créanme que sí las hay. Pero bueno, de eso y más, ahora sí seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en alto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir, es estúpido, pero antes de mal tu programa. Ahora sí ya somos los cuatro miembros, que te introduje, uno se introdujo solo porque pues así es de fugaz y coqueto el chamaco, que ya te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo estás disfrutando, por eso regresarás por un segundo, porque no solo estamos en audio, también estamos en video. Es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube. Vean cuando estemos, yo los sigo invitando a que le den subscribe, que le puchen la campanita. Dan Campos dice que no, que nos ayuden con el algoritmo nada más, que le den like, que no se compliquen la vida. Pero bueno, vayan, intégrense, nosotros nos vamos pues a buscar la libertad, sí, cómo no, vamos y venimos. I've been looking for freedom since I left my hometown. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa, y seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, porque no solo estamos en audio, también estamos en video. Ya saben, pelandrujos, la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube y pueden seguir dos diferentes indicaciones. La primera, como digo yo, púchenle al subscribe, púchenle a la campanita para que se enteren y convivan con nosotros cuando estemos transmitiendo en vivo o a veces no tan en vivo. Que sí, fuiste editado la semana pasada, carnal. Hablando que se siente ojete. No, yo te edité a ti cuando dijiste, ¡ay, pues a veces no estamos! No, ya te edité, güey. Ah, eso no sé. Creí que le estabas diciéndole a Dan Campos que lo editamos del programa. Yo, ¿vale? No salí, no, sí salí en el programa, en el video yo salí al final. Sí, sí salió, cierto, sí salió. Cierto. Básicamente. Y bueno, la segunda indicación, que es como dice Dan Campos, simplemente, pues, púchenle al thumbs up, al, así de rápido. Ayúdenos con el algoritmo, gandallas, para que no haya, para que no haya bronca. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta? Ah, perdón, antes que se me olvide, hay drinking game, recuerden, escuchen a mi carnalito que de repente se pone así como que, ah, mira qué mamey se me ven mis man boobs, no carnalito, tres mamey. Nada más se te ven las man boobs así como que ya caidonas. Nah, hombre, ya quisieron muchos. Por lo menos tendrían que enseñar. Güey, con lo que están enseñando, ya quisieran muchas, güey. No muchos, muchas, güey. Sí, lo sé, carnal. Pero bueno, sí, rápidamente. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta misteriosa es, y es una pregunta para la calor, ¿qué cerveza prefieren los siete soldados de la victoria? Bueno, ¿son siete? ¿Son ocho? ¿Quién sabe? Cuando llegue el Eric del Shiryu, le preguntamos, ya sabes que él es de Tabasco, la tierra presidencial, la real tierra presidencial, la tierra del Mesías, güey. Cuando llegue, pues que nos diga que creo que ellos toman, que ¿cómo se llama la chunche esta que hacen con picante y maíz? No, hay una bebida muy particular. Es como el aguardiente, pero de allá, yo me acuerdo del posh, pero ese es más de Chiapas. Sí, de hecho. Muy parecido, güey, muy parecido. Pero es así. Es con chile, maíz y no estoy alboreándome a nadie. O sea, es el grano de maíz. Pozol. El pozol. No, andal. El pozol es chapaneco, ¿no? No, pero Eric Hernández en el chat, para que vean que se lo pelamos, ya acaba de dar su testimonio y... Ah, voto. Dice que pozol. Es correcto. Pozol, ah, mira, buenísimo saberlo. Por cierto, yo digo que los sidekicks tomaban cerveza de raíz. Porque más bien a raíz de eso. Los 40, ahí sí hacían más caso a las indicaciones. En esa época era muy estricto. Básicamente era a raíz de ser sidekicks, fue por lo que se daban al alcoholismo, güey. Así como la banda que nos escucha con el drinking game contigo, güey, es el equivalente a ser sidekick desde entonces. Pero bueno, básicamente entonces estamos hablando del origen de los Seven Soldiers of Victory. Ya dijimos que fue en 1941 cuando sale en Leading Comics número 1, que eventualmente llegan hasta el número 15 y cambia el sentido, se vuelve humorístico el cómic y ellos, pues, desaparecen, básicamente, ¿no? Tienen una manera de desaparecer, no desaparecen así a la haya, como le hacen hoy en día, de que, y luego, pues los cancelaron y eventualmente cuando los quieran regresar te van a explicar cómo desaparecieron. ¿No los mandaron al limbo? No, acá no, eso es la Justice Society, que eso ya lo comentamos hace como tres programas. Pero bueno, antes estábamos platicando también de los personajes, de los orígenes de los personajes, y hablamos del Crimson Avenger, que mencionábamos la cuestión del logotipo y pues, que no tenía nada que ver así como para ser superhéroe, y que básicamente era un balazo y era sangre, lo que traía que era sangrado eterno. Suena raro, pero y ahí va a ser mi comentario poco sanitario y políticamente incorrecto, pero pues no. Me la ahorro porque dice está muy creepy y muy gore. No sé, pero yo no confiaría en ese güey, como dicen en South Park. Lástima, hay gente que sí. Pero bueno, entonces después de ahí... ¿Qué tal que eran estigmas? Estigmata, no, no, porque lo hubiera traído así como que más abajito, como la lanza de Longinos, que era así de ladito, ¿no? Y que era para Avenger, nada más como dato, es originario, bueno, surge en Detective Comics previo a Batman, ¿no? Como ya sí habíamos indicado, que son un poquito más viejitos estos. Sí, personajes. Es como de Bat y todo eso, que son básicamente los remanentes de los pulps de National Publications. Y curiosamente, ahorita que lo mencionas, el traje se parece al traje original de Batman antes de que llegara Bill Finger a decirle tu chingadera, no parece murciélago. Básicamente, lo único o sea, le falta la capa amarilla, calzones negros, no, porque hasta los calzones creo que los traía negros. Ok, de color negro, pero en fin, la onda es que era por el hollín, por eso los traía ese color, güey. De ahí nos seguimos con Stripes, sí, y con Star Spangled Kid. Star Spangled Kid ya había aparecido en alguna aventura con Starman, que de hecho Sylvester Pemberton, sus poderes, vamos a ponerlo de esa manera, eran canalizados a través del cinturón, que era como el equivalente al Cosmic Road que usa Starman, pero pues para que no hubiera plagio ni hubiera que ya me enojé ni así por el estilo, pues le dieron su cinturoncito. Y entonces con Stripes, sí, que efectivamente era como su chaperón, pues de una u otra manera se vuelve un equipo muy particular. Yo creo que eso era lo interesante, ¿no? Que era así como que, ¡ay, mira, el chavillo puede hacérsela de jamón al güey grande hasta que se canse y le des tres chingadazos por andarle contestando! ¿Por qué? Por temporalidad, así de rápido. No hay otro motivo. Era el ídolo seguramente de los chavitos que lo leían en esa época. No dudaría que hubiera sido el motivo por lo que él era el héroe principal. ¿Por qué? Porque al final o era en Sensational Comics o cosas así por el estilo, que él pues aparecía ahí, era para elevar las ventas, como en ese entonces lo empezaron a hacer con todos los sidekicks. Recordemos que esto es un derivativo ya para este entonces de Robin, de Dick Grayson, y el mismo Speedy, el Star Spangled Kid y toda la playa de sidekicks que Wing. De aquí nos seguimos con el sidekick de Vigilante, que era, ¿cómo se llamaba? Stuff de Chinatown Kid, de Chinatown Kid, si no me equivoco. Es correcto, pero es curioso porque hasta el nombre parece al burro, o sea, ¿rellena el chinito? Relléname el niño chinito, o relléname el chinito niño, o sea, no, yo creo que al revés, porque sí, no, es que sí, al revés es como se re... Bueno, pero en fin, me entendieron. El punto es que sí estaba medio pinche su nombrecito, y él sale en muy pocas aventuras, y de hecho es así como que el equivalente a, pues mira, ya nos mataron a Wing, después de que le dijimos que no fuera parte del equipo para que, pues no corriera estos riesgos, ¿no? Entonces vamos a traernos a, pues, al chino, güey, al niño del barrio chino, y que lo maten él, pues no importa, güey, es chino. Recordemos que en ese entonces los cómics eran impresionantemente racistas, que era lo correcto, y hasta la fecha debería seguirlo siendo, pero, pues, o sea, básicamente, güey, si no tienes un sentido del humor, ¿qué chingados haces en este planeta? Fíjate que hubo una declaración hace poquito del miembro que hizo el de American Gambino, no, el que sale en la serie de... Donald Glover, gracias, carnal. Que en la semana dijo que por eso eran muy aburridos ya los programas, porque no te podías burlar de nadie. Prácticamente es lo que dijo. Güey, es que al final del día, no es, si tú te tomas un comentario de alguien que no te conoce a título personal, el güey que hace el comentario no es el que tiene el pedo lo tienes tú, güey, así de rápido. Es como una vez, platicando hace mucho nada, es como comentar en Exo, yo cuando iba en la primaria me decían el enano, güey, yo era el tercero de la fila. Así, sí, había otros. Ay, güeyes, cálmate, güey. Son los grupo español, güey. No, así era, güey. Me decían el enano. Y así como que. Pablo pues, Mármol. Y decías, güey, pues sí, estoy enano, punto. Mi papá mide 1.65, no me des lata, güey, ¿no? O sea, hasta ahí doy, güey. Por fortuna, no. Como 20 años después que volví a ver a mis amigos, y no mames, ustedes se quedaron enanos, cabrones. O sea, se quedaron en la edad promedio de la época. Entonces, pero dices, güey, si me lo tomo como algo personal, el pedo es mío, güey, yo no tengo pedos con mi estatura, no me estén chingando, ¿no? Y así como, ay, güey, estás pelón, así, pues primero soplame ese ojo y después explícame por qué, cabrón. No, pero en fin, esa es otra historia. Retomando la cuestión de todo esto, es entonces, relléname el niño chinito. O así se llamaba el sidekick, ¿no? Sí, es que de hecho... Primavera, ¿no? Sí, y ahí lo vemos él y a Vigilante peleando contra Ayan Cock. I am not kidding. Güey, lo bueno es que están viéndolo a la gente. O sea, y si no lo están viendo, los invitamos que pasen al canal de YouTube y pueden ver la viñeta en el cual perderán toda la mala imaginación que pudieron tener, o la buena imaginación que pudieron tener para esa viñeta, caray. Que de hecho, como dice la viñeta... Literalmente eran otros tiempos, ¿eh? Sí. Como dice la viñeta, we are so gay and we are going to fight a stupid giant cock. Así como que, and that's unhealthy, we see that's unhealthy. Pero bueno, de ahí nos pasamos básicamente al que nos queda. Bueno, los dos que nos quedan, pero te seguimos con Green Arrow al final. Que es el Shining Knight. Aquí hay algo bien interesante en donde DC Comics nos muestra nuevamente que estaba por delante de cualquier otra editorial desde esos tiempos y que ahorita le está regando, como suele hacerlo en estos tiempos también, que se sigue adelantando a todos haciendo estupideces. El Shining Knight originalmente era mujer. Y lo único que hacía, porque ya sabes, no, es que yo soy empoderada y traigo los sobacos, pintados de dorado y la chingada, ya sabes, no bien bronceados, etcétera, etcétera, se venda los senos, los pechos, las boobies, como quieran, los magumbos, los milk sacks, como quieran ustedes decirles, y es muy su bronca. A la forma de arco, carnal, no te metas en detalles. Soy yo, carnal, ya sabes, metiéndome en pedos desde 1969, güey, pero bueno, la onda es que se hace pasar por hombre. Y es como el pecado de Oyuki, ¿no? Así era, ¿no? Gabriel y Gabriela, ¿no, Guki? Una cosa así por el estilo, Es carnal, te digo, el Guki sí, luego. Güey, ese güey se acabó. El Guki veía, se me hace con la abuelita, todas las novelas, como dicen, las comedias, dirían las abuelas en ese momento. Las comedias con las abuelas, efectivamente. Sí. Porque no eran novelas, eran las comedias. Y entrabas y decías, y llegaban y decían, ¿ya se murió? ¿Quién, carajo? ¿Quién? El protagonista. Ah, no mames, no asustes, ¿no? ¿Y por qué están en comedia si siempre están llorando, carajo? Ese es un gran misterio. Pero bueno, el punto de todo esto es que el Shining Knight era mujer que se hacía pasar por hombre y de una u otra manera era la única persona que era muy a la Gallagher. ¿Sí era Gallagher el que... ¿quién era el que no podía, el que la espada tenías que ser muy puro? Gallagher es de... Es de Oasis, ¿no? Es Galahad, carnal. Galahad, sí, perdón. Tienes toda la maldita razón. Galahad era el que es como el anti-Black Knight, ¿no, güey? Creo que estamos platicando en el programa del Black Knight, ¿no? Que tenías que ser muy puro de corazón para que tu arma te respondiera sin que fuera Excalibur, porque esa nada más era del King Arthur. Para sentarse en el Siege Perilous, ¿no? Exactamente. Entonces, pues básicamente después nos enteramos que, pues, como era mujer, tenía muy buenos sentimientos. Entonces, por eso nada más le respondía a ella la espada. Entonces digo que dices, pues tamachín. Y oye, parece que no. Cuando lees todas estas tramas con el Giant Cock y todo eso, te das cuenta como en las caricaturas, en los doblajes de acá, que eran puros albures y no te das cuenta de chavito, ¿verdad? No, es que vuelvo a lo mismo, carnal. El pedo básicamente es la época en la que fueron escritos y cómo hablaba la gente. Por ejemplo, antes ya todo el mundo decía, why are you so gay? Ajá, why are you so gay? O sea, ¿por qué estás tan contento? You look so queer, o sea, pero era así que te veías alegrón, con jiribilla. Es conforme van cambiando, pues, se van adaptando las palabras. A los tiempos, madre, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy en día lo lees y dices, no, pues sí. Y vuelvo a lo mismo. El pedo no eran los escritores de ese tiempo. El pedo es la gente que lo lee ahorita y lo interpreta como si lo hubieran escrito ahorita. Temporalidad, entonces, como siempre. Exactamente, la temporalidad, que es muy importante. Y después, y por último, el Shining Knight, lo único que tenía de compinche era su caballo alado. Que era, estaba machín, güey, estaba machín. Lo volvería a poner en portada, pero ya lo pusimos con el Black Knight, entonces ya. Tengo duda de cuándo es cuando aparece, o sea, cuál es la justificación, porque él es técnicamente, como estás explicando, o ella, en un principio, después lo cambian por Sir Justin. ¿Cómo llega a 1940 y tantos? O sea, si es un caballero de la... ¿Cómo? Adivina cómo, güey. Pues estoy viendo que puede ser como a la Capitán América, ¿no? No, exactamente, detuvo un avión que había mandado Sir Semo en aquel entonces para estircámelo. Sir Semo, el varón del enemigo de Escandia, que quiere acabar con esos malditos bretones, a huevo. Exactamente, o como un esbirro de Morgana. O como el Viking Prince, güey, básicamente que se quedan incrustados en el hielo porque era... Ahí es básicamente a lo que yo me refería con respecto a los orígenes de los superhéroes, que básicamente todos sus orígenes son como cómico-mágico-musicales, salvo el Star Spangled Kid, que era como que el más tecnológico. Y si se dan cuenta, y ahora sí ya para hablar de Green Arrow y Speedy, sí, son Oliver Queen y, bueno, Oliverio Reina y Tito Gasca, para los puristas del español. Oliver Queen y Roy Harper, sí, sí son ellos, pero pues eran los del Golden Age, que básicamente para Tierra 2 pasaban desapercibidos. O sea, la palabra es, pasaban de noche, nadie se acordaba de ellos, porque las historias importantes fueron ya las del Batman Verde, pero de Tierra 1, de una u otra manera. Con todo y que este Oliver Queen era el que le quitaba las portadas a Aquaman en su propio título. Así de que, ay, ¿por qué Aquaman y por qué sale Green Arrow en la portada? Pues porque aquí era como en el 60 y tantos vimos, ¿no? Que pasaron 60 y tantos. No, para que saliera Aquaman, ¿no? En su portada. Sí, básicamente. Aquí todo esto, y si ustedes le ponen 3 segundos de atención a todos los orígenes de los superhéroes, incluyendo a Crimson Avenger y a Wing y a Stuff y todos ellos, se dan cuenta, ninguno tiene superpoderes. Todos son básicamente seres normales con habilidades, quote unquote, especiales. Y eso era lo que los hacía como que diferentes. Ah, no había anillos mágicos, bueno, Power Rings, para que no se me pongan así exquisitos. No había gente alada con el en metal, ni eran descendientes de Khufu, ni traían cascos místicos, mágicos, musicales. Nada, porque hasta la mismísima Shining Knight traía básicamente, ay, sí, Good Morning Vietnam, básicamente lo que traían era un arma, todos, y amigazo chadre, par de fuscas, como en el caso del Vigilante. Malditas, ¿no? Las fuscas malditas. Pues, de una u otra manera, no había ¿eran tan nada segundones que ni a los superpoderes llegaban? Sí. El Estado Kid es el que más podías decir, ¿no? Por el cinturón cósmico. El cinturón. Pero si te das cuenta, él no traía el Cosmic Road lo seguía trayendo, sí. Superman. Pero si te das cuenta, lo único que le hacía el pinche cinturoncito era dejarlo volar, güey. Pero fíjate que era mucho, ese ya es un superpoder, sí. ¿No? Teóricamente. Y curiosamente, dato de trivia, ya aprovechando que estamos con esto, son antecesores a los Avengers, digo, no solo porque tenían el Crimson Avenger, sino que estos también fue el equipo... fue formado gracias a la intervención de un villano que se llamaba The Hand, que precisamente empieza a elaborar crímenes muy elaborados y son precisamente ellos como empiezan a resolverlos cada quien por su lado para que al final vayan detrás de él y lo vayan a derrotar. Eso ocurrió en Leading Comics número 1 en 1941. Ese es el origen y curiosamente termina cambiando su nombre a The Iron Hand, así como que diciendo, nah, The Hand ese nombre nunca va a pegar para una organización criminal, regalo. Marvel, haz lo que quieras. Que lo quiera agarrar, no tengo ningún problema, háganse bolas, ¿no? Eso, a ese nombre no le veo futuro. Se oye, pero más mamalón Ironhand. Exactamente, y curiosamente eran 5 los villanos que integraban su organización y que, como bien lo mencionó Dan, era de, ¿sabes qué? Pues vayan de enlata y todos los superhéroes, bueno, vamos a ponerle menos mystery, porque así como que superhéroes honestamente no tenían nada de super, dejémoslo como les decían en ese tiempo, los Men of Mystery. Cada uno empieza a pelear con un villano diferente, no supervillano, un villano diferente, hasta que de una u otra manera coinciden y resuelven el gran misterio de Hand y lo mandan a la cárcel. Creo que por ahí lo mutilan, le cortan una mano y él se hace una manita de hierro. Sí, su puño de acero, su Iron Hand, y se echa la mano constantemente. ¿No fue el Bronco? Tengo que justificar mi pitero nombre. Básicamente se hace justicia por su propio nombre y se cambia el apelativo a de Iron Hand. ¿Qué es lo que pasa? Que él libera a un villano que se llama The Nebula Man. Así que dices, ¡wow! Pitero. O sea, honestamente, bien pitero. Pero aquí es donde viene algo bien interesante. Pelean con él, llegan todos al Tíbet, pelean con él. Y es precisamente en donde el sidekick de The Crimson Avenger, mejor conocido como Wing, muere. Entonces es cuando entra el niño que le rellenan el chile o esa cosa, el Stuff Chinatown Kid, así de rápido. Curiosamente aquí hay un dato. El equipo se llama Seven Soldiers of Victory. Y si se ponen a contar, siempre fueron 8, así de rápido. ¿Cómo? Hay una explicación bien pitera y bien sencilla. Wing nunca fue miembro reconocido oficialmente del equipo. Era la mascota, eso, como Rick Jones, ¿no? Exactamente. Lo mismo le pasa a Stuff. Que es así que aquí estos güeyes no son básicamente oficiales, entonces no cuentan para la numeración del apelativo. Entonces somos los Seven Soldiers of Victory. Pero Speedy, el que tiene el varo es Oliver Queen. Nunca le digas que no al güey del varo. Entonces, 7 dijimos en lugar de 6. Y que se oye mejor los 7 de Seven Soldiers of Victory que de Six Soldiers of Victory, ¿no? Aparte, recordemos que míticamente y en cuestiones de leyendas y todo, el número 7 siempre ha tenido una connotación religiosa. Cabalística, como le dicen, y todo eso. Exactamente, ¿no? Que aquí es donde ellos, al pelear con Mr. Nebula, desaparecen, Mary Wing y todo eso, y nadie vuelve a saber de ellos, hasta 1977, creo que es, en Justice League of America, así tal cual, que estaban, ya saben, las clásicas entre, ay, vamos a juntarnos con los de Tierra 2, con los viejitos, para ver cómo les va, y la chingada, etcétera, etcétera, y pues de repente se dan cuenta de que, oh, hay un villano que se llama Mr. Nebula. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pelear con él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues como siempre lo hemos hecho. Separémonos en equipo y pues luchemos contra el mal. Básicamente es el retail del origen del equipo, porque van a rescatarlos. Ahí es donde nos damos cuenta cómo desaparecen. Nebula Man es como el Infinite Man, para todos aquellos que sí, mención obligada de la Legión, para todos los que saben, les doy un aplauso. O es una onda como el Clock King, que después hacen un Redcon y todo esto, los manda a diferentes épocas. Por ejemplo, a quién fue, al Vigilante, y lo manda al Viejo Oeste, al Shining Knight, creo que lo manda nuevamente a su a la época de Turiana. Junto con Green Arrow y Speedy de esa época, los de Tierra 2. Entonces así de que, bueno, y son confundidos. No, a Speedy lo manda a Grecia, donde lo convierten en Minotauro, porque no había nada mejor como darle en la madre, hasta los 90s que se dieron cuenta que había mejores maneras de darle en la madre a Roy Harper. Entonces fue así de que, ok, ¿quién más estaba? Los únicos que salvan son Star Spangled Kid y Stripesy, que esos sí se quedan aquí sin mayor bronca, hasta donde tengo yo entendido. Y después, ¿quién más me faltaba? El Crimson Avenger, que creo que lo mandan al futuro, o una madre así. El chiste es que en esta aventura, la Justice League y la Justice Society tratan de rescatar a todos los integrantes de los Seven Soldiers of Victory y terminan peleando, adivinen, ¿contra quién? No es de Ironhand, así se los pongo difícil, contra Mr. Nebula. ¡Wey! Bien, pinches originales. Obviamente ahí es el regreso de estos personajes, ¿por qué? Pues porque necesitamos los derechos y no queremos perder personajes, y estos estaban desde Detective Comics y todo este desmadre, entonces pues se quedan aquí, y háganle como... Un dato de trivia también que... hoy tenemos muchos datos de trivia, porque en serio, este equipo da para eso. Siempre se manejaba con... Sabemos que son 8 soldados. En realidad siempre eran los soldados de la victoria. O sea, el 7 es, pues pónselo porque rima. Oye, pero 6 también, y 7, y soldado, van aliteraciones con la letra S. Uh-huh. Pero siempre han jugado desde posteriores interpretaciones con... Tenemos el soldado desconocido de la victoria. Entonces ahí decías, por eso podrían ser 8 o hasta 9, porque ya vimos que las matemáticas no se les daban. Parecían contador de la 4T. Aparece la tumba de la Unknown Soldier como tal, ¿no? Es correcto. No, es The Unknown Soldier of Victory. Uh-huh. Mm, como lo vemos y ahí. Te voy a revelar un secreto y un spoiler. Esa era la tumba de Wing. Ya valió madre, ya no es Unknown. Exactamente. Pero eso tiene que ver con lo que está saliendo ahorita del Spring Break Special de Stargirl, que ya lo platicaremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nuevamente, después de esta aventura en la Justice League, pasan totalmente desapercibidos, de repente los rescatan para la Justice League Unlimited y todo ese desmadre, y pues hasta ahí dan, güey. De hecho, el Shining Knight y el Vigilante son los dos, y Stripesy, son los dos que más, los tres que más aparecen, y de hecho hay un episodio casi de los Seven Soldiers of Victory, que están Green Arrow con Speedy, el Shining Knight, el Vigilante, Stripesy y Stargirl, que están en un desfile porque la Justice League dice no nos vamos a rebajar al parade de Macy's, háganle como quieran, no nos patrocinan, Bruce es el que pone todo el varo, no los necesitamos, y está bien chido ese episodio que es básicamente dedicado a los Seven Soldiers of Victory, que en ese entonces era así como que, y estos güeyes, what the fuck. Bien perrón, como se oyó atrás, así está bien perrón ese episodio. Como la producción. Algo, y antes de que nos vayamos a corte, y perdón, Cico, y ahorita vamos contigo, más adelante vamos a hablar de, yo creo que lo que le dio verdadera segunda vida, porque este fue como el tercer revival de los Seven Soldiers, es lo que hizo Grant Morrison, porque al final de cuentas él es, se deshace de prácticamente todos los personajes, o sea, de estos originales, técnicamente solo tomó uno y lo demás fueron reinvenciones, pero no solo eso, sino que él también inventó, bueno, no inventó, reutilizó una nueva forma de contar las historias, que fue el método Morrison, en el cual son historias inconexas, que es la esencia de estos personajes, es bien hasta en su origen, en los cuales van a combatir a un solo villano desde distintos puntos, y fue el equipo que jamás se conoció. Perdón, Zico. Sí, yo nada más les iba a decir que continuando previo a Morrison, lo que hay que ver, y como dijo mi carnal, se les asignaron ya prácticamente sidekicks a cada personaje. E introdujeron, por ejemplo, a Shiny Knight también le pusieron The Squire, como tal, y también introdujeron a un personaje que también es de los 40, o sea, creo que es de 1940, que es Dynamite y TNT, ¿no? TNT and the Dynamite. And the Dynamite, exactamente, que son los otros personajes que también se pusieron y conservaban la esencia de ser personajes antiguos con su sidekick, que era la moda que vino a imponer sin duda Robin con Batman, ¿no? Y tuvimos otras interpretaciones rápidamente, como la que estamos viendo aquí en pantalla, que no se sabían esta, con Adam Strange, claro. Metamorfo, Batwoman, esta creo que se te entera, Black Condor. Es Bárbara Gordo la que está ahí. Perdón, exactamente, sí. De hecho, por acá tengo el... Si es la de Bárbara Gordon, ahorita les digo, es Batgirl, Black Hawk, Metamorfo, Mento, Deadman, Adam Strange y Shining Knight. Pero Shining Knight es en su encarnación el que traía la armadura como tal, es Garner Grail. Sí, ese sí era machinga de veras. Exactamente, entonces esto, como vemos, a mí me suena muy tipo de Champions, como que de repente traían una línea y de repente metieron un equipo completamente nuevo y vámonos, ¿no? O sea, es un cambio completo y es el primer cambio completo, ¿no? Que hay desde el Soldier. No, porque está con Shining Knight, entonces que era como de herencia, bueno, ¿no? Pero te voy a explicar por qué y ya con eso nos vamos a un corte. Es básicamente gracias a Crisis on Infinite Earths. ¿Por qué? Porque sacan a Green Arrow de continuidad y es así como que, y ahora what the funk, ¿no? Muchos de los superhéroes que estaban ahí como que medio desaparecieron a raíz de Crisis on Infinite Earths, entonces fue la mejor forma de, pues no perder básicamente el nombre del equipo, ¿no? Que era lo que le interesa a los personajes, son revolventes en todos los equipos, lo sabemos, pero lo importante era el nombre del equipo. Entonces, como lo conoceríamos es la interpretación del equipo post-Crisis, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final del segundo bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como el ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste porque, como dice el Jerry de la Cruz, llegas por los cuentitos y te quedas por la satisfacción garantizada. Te recordamos, si estás escuchando este miércoles, que vayas a nuestro canal de YouTube. Yo digo que le puches al subscribe y a la campanita. Dan Campos dice que no te compliques la vida, que nada más le des a like. Vamos a hacer una competencia. Si le creen más al Nightboy, suscríbanse. Si me creen más a mí, nada más pónganle like. Y si tienen fe en el Buki y su servilleta, denle a los dos. Básicamente, para que nos confundan y no sepamos qué chingados pasa. Para que declaremos esto un sano empate. Bueno, y también le recordamos que tenemos Patreon. Eso ya en las indicaciones patronales más adelante. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Make me miss it, baby, love me apocalypse. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y por eso estás aquí de regreso por tu menú del día. Obviamente, la siempre bien apreciada y valorada sopita tallarín y tu raspadito de anís para que no pases de noche por la vida. Bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿qué cerveza prefieren los siete soldados de la victoria? No voy a hacer el mismo chiste dos veces. Lo siento mucho. Canal, lo siento también. Tu comentario ya se perdió. Algún día entenderán por qué. Pero bueno, rápidamente, ya hablamos en los dos primeros bloques con respecto al primer equipo de los Seven Soldiers of Victory. Básicamente los que vienen desde 1941 y todos sus integrantes. Y Dan tuvo a bien, terminando el segundo bloque, de mencionar la segunda tirada, bueno, entre los cuatro equipos diferentes que ha habido, de cuatro iteraciones diferentes de este equipo. Yo creo que uno de los mejor escritos, mejor estructurados, con la misma dinámica que la historia original de los Seven Soldiers of Victory en Leading Comics número 1, 1941, que esto es básicamente los Seven Soldiers, que son de 2005, perdón. Todo esto es antes de Infinite Crisis, Countdown to Infinite Crisis, Final Crisis y todo este rollo. Estos están escritos por Grant Morrison y cada uno de los, podemos decirlo, como... Es que fueron siete miniseries y con un, digamos, un alfa y un omega de los Seven Soldiers. Que el alfa es el cero con y el uno es el final, ¿no? Es correcto. Bookends se les llama, ¿no? Uh-huh. O una cosa así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, aquí vemos un inicio muy extraño en la historia de Seven Soldiers, con un viaje a un pantano, que esto básicamente tiene mucho que ver con todas las historias que que se presentan a lo largo de todas las miniseries, de los siete miniseries de cuatro números cada una. También vemos personajes que uno diría así como que esto, what the funk, o sea, ¿qué diablos está pasando por aquí? Por ejemplo, estamos hablando de un Frankenstein, estamos hablando de una Bulleteer, estamos hablando de Clarion, de Boy Witch. Estamos hablando también de... Mr. Miracle, de Manhattan Guardian. No confundir con el Guardian de Jim Harper, porque este es de Manhattan y tiene barrio, su barrio lo respalda. Es como básicamente el Hornblower, ¿no? En cierto sentido, curiosamente sí, porque se compró el traje de refacción, pero curiosamente mejor escrito que... Y chequen el episodio donde hablamos de ese personaje. Uh-huh. Y el que, precisamente, el personaje que hace, que ilustra estas grandes portadas que sabemos que les encanta... saludos a Juan, que es el si les gustan las portadas, dejen comentarios. Se agradece, Juan, porque se agradece que nos agradezcas, que le agradezcas a Nightboy por su trabajo. Y Satana, que desde luego ella es el personaje estelar. No importa que no salga en la serie. No, honestamente. Horas, hombre, invierte Nightboy. Aquí en Destripado le llamamos horas mano. Pero bueno, por la mano de obra, evidentemente. Me pregunta, ¿ya regresaste al gym? No, entonces ¿por qué el chingado cayó? No, es esa parte. Ya le puse peluca a mi mano, güey, así de rápido. Pero bueno, el punto es para que valoren las chingadas portadas, carajo, para que vean qué bien cuidadas están la mayoría. Pero bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Toda esta historia empieza con una pseudoiteración o tratar de reunir al equipo por parte del vigilante de Greg. En ese entonces ya era Saunders. Ya era lo que estábamos comentando. El apellido blog. Había sido cambiado. Exactamente, había sido retconeado, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Nada que ver con Hawkgirl, con Kendra Saunders, que es la nieta de Speed Saunders, que él era miembro del All-Star Squadron. Nada que ver, o sea, sí, pero no. Sin parentesco. Totalmente. Sin embargo, hay un personaje que es Jacqueline Pemberton. Para todos los que más o menos ubiquen, Sylvester Pemberton era el Star Spangled Kid, que después se cambió a un nombre más original y más chingón, Skyman. Después no pregunten por qué, pero se quita la máscara cuando todos los Infinitors, que son los miembros del Infinity Inc., hijos de los Justice Society members. No confundirlos con los Duraderos, porque esos son de otro universo. No, los Duraderos son de otro. Las flipantes aventuras de los Duraderos y... ¿qué? De Ícaro y sus fabulosos Duraderos. Exactamente. Fabulosos, ¿no? Y no está destacado. Pero bueno, el punto es que este personaje que aparece con el nombre de Gimmicks es la hija de Mary Pemberton. Ustedes dirán, ¿who the fuck is Mary Pemberton? Bueno, cuando aparece por primera vez Black Canary, que también ya hicimos un episodio de Black Canary cuando hablamos de la animación de la Justice Society, era Dinah Lance o Dinah Drake. Tenía una sidekick que era Mary de 1000 Tricks Girl, una madre así por el estilo. Esa era su sidekick, y ese es un dato muy poco conocido. Igual de poco conocido de que, mira, tenía una hija que trató de robarle, gracias a Grant Morrison, el numerito a la mamá, y pues se llama Gimmicks. Y bueno, el punto es que al final del día ella es pariente de Skyman o de Star Spangled Kid, que es asesinado por Dicycle en uno de los números de JSA. Y pues todo este equipo básicamente se va a mingar a su chadre. Sirve básicamente para presentar a los villanos. No sirve para otra cosa. Habíamos comentado que a Green Arrow lo sustituye un Spider. ¿Por qué? Pues porque Crisis on Infinite Earths. También vimos que estuvo por ahí Metamorfo, Black Hawk. Mento de los Titans o del Doom Patrol. Exactamente, Batgirl, el mismo Adam Strange. Digamos que hay una circulación de personajes por ese título, no porque tenga muchos números, sino porque simplemente es así como de que, bueno, ¿y esto qué chingados? ¿Para qué ponga quien no tenga equipo? Básicamente, que parecía la metodología es, no tiene equipo, pues Seven Soldiers of Victory, y si no, pues si son más pinches, mételos a los Forgotten Heroes, al fin que los podemos sustraer porque nadie se va a acordar de sus güeyes. ¿Qué es lo que pasa? Te presentan a una raza que es el Shido, una cosa así por el estilo, que viene desde la época arturiana, decide conquistar la Tierra, y entre los malos de Malolandia se encuentra un personaje conocido por los miembros originales de los Seven Soldiers, que es Mr. Nebula. No confundir con Mr. Niebla o Mr. Niebla de Naucalpan. O sea, son dos personajes muy diferentes. ¿El Tinieblas? No, no, Mr. Niebla es era un, que también fue una vez el de la era Naucalpan. Era AAA, ¿no? Al principio. Eso es no, no, siempre fue del consejo. El que era AAA era el Mr. Niebla de Naucalpan. También, también conocido como Efren Tiburcio Márquez. Chin, ya revelé su identidad. Oh, por Dios. ¿Que ese es el de Naucalpan? Ah, sí, ¿y sabes qué? Ya me acordé, tenía dos sobrenombres y ya me acordé por uno. Era el rey del Guaguancó y también era el apestoso mayor, güey. ¡Claro! ¡Esa! El apestoso mayor, sí, claro. Es correcto. Pero bueno, no confundirlo con ese, ¿ok? Ese es otro, güey. Ese no apestaba. No, pues, bueno, algo así por el estilo. La cosa es que la historia inicia con Grant Morrison, con todos estos personajes que van, se reúnen para matar unas arañas del desierto en una tierra mítica cómica de los nativos americanos que no podías ubicar en un mapa, sino que de repente aparecía. Llegan, se enfrentan con las arañas y que es arañas gigantes extraterrestres del universo universal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los matan. Así de rápido, güey. No pasa ni medio número y ya se los había cargado el payaso a todos, incluyendo al vigilante. Que hay un dato bien curioso, se menciona una bala de plata, entonces dije, bueno, ¿y ese güey para qué chingados quiere una bala de plata? En una de sus aventuras, el vigilante fue atacado por una manada de hombres lobos, y fue transformado en hombre lobo, y la bala de plata era básicamente por si él se empezaba a convertir o empezaba a hacer algo pues, que no consideraba propio, se iba a meter un plomazo. Así con todos los efectos especiales de Wookiee cargando el arma de fuego, así tal cual. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza una serie de aventuras donde nos recuerda, y aquí es lo chido de Grant Morrison, cuando empieza a traer personajes del pasado, empieza con The Shining Knight, y nos recuerda que The Shining Knight era mujer, porque sí, desde que se pinta la boca, exactamente, porque desde que se pinta la boca en lugar de Don Juan le dicen Juana la Loca, entonces era así de que, oh, ¿qué es lo que pasa? Siguen muy a la usanza del Black Knight de Marvel, hay objetos que son construidos en la antigüedad antigua, por el equivalente a Merlín, que tiene aquí otro nombre para evitarse problemas, y básicamente es un caldero, es la espada. Porque Merlín es personaje de Etrigan. Es totalmente correcto. Entonces yo creo que básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente es. Empiezan a perseguir el caldero y son transportados al futuro. Y los villanos o los seres extraterrestres que estaban enfrentando ya se habían encargado de infiltrar a la Tierra. Entonces la onda es, hay que detenerlos antes de que nos cargue el payaso. Y una mención rapidísima. Es curioso porque con esta nueva iteración, y ahorita desglosaremos los demás personajes, Sir Justin, que es con Y y S, pero se pronuncia Sir Justin, es muy interesante por lo que ya habíamos mencionado. Honestamente hubieran conservado esa versión o esa reinterpretación de la versión original más adecuada a un personaje femenino, era la Juana de Arco, pero empoderadita, que tiene su sidekick, que es el caballo Vanguard, que es súper interesante, que eventualmente se convierte en Pegaso y le da con fuerza. Y curiosamente ellos vienen del pasado a tratar de encontrar y enfrentarse con una de las entidades sobrenaturales más peligrosas que hay ahora sí que en esta realidad, y parte de la misión importante, que son los Shida, con los cuales Clarion va a tener sus quereres más adelante. Exactamente. Y qué bueno que lo mencionas, porque aquí Grant Morrison, a la usanza del origen de Leading Comics número 1, decide que los miembros del equipo nunca se van a conocer, pero nunca van a tener a interactuar entre ellos, pero van a lograr derrotar a los Shida. Spoiler alert, esto es de 2005, o sea, hace poquito, perdón que se los mencione, ¿verdad? Y vemos historias, unas... Honestamente, lo que vale mucho la pena de todas estas 7 miniseries es la estructura. Grant Morrison ahí demuestra el nivel de escritor, no nada más por el tipo de historias, sino por la organización, porque van todas estas miniseries van escalonadas. Por ejemplo, las dos primeras que salen son las de Shining Knight y las de The Guardian, de Manhattan Guardian. Que hay una mención, perdón, rápidamente. Ojo, porque parte de la estructura no es... Ok, leo el número uno, no es como X-Men, que leo el número uno de todos los títulos y luego el número dos de todos los títulos, no. Arrancas con el Alpha, llamémosle así, el Seven Soldier, sigues con Shining Knight 1, The Guardian, de Manhattan Guardian, que me encanta a mí porque es literalmente un periódico como The Guardian de Inglaterra, que se inventa una mascota, precisamente, ¿sí?, que es de Manhattan Guardian para promocionar y termina siendo superhéroe. Luego es el número uno de Satana, luego el número uno de Clarion, luego regresamos al número uno de Shining Knight. Entonces, tenemos las primeras cuatro miniseries, después son los números dos de las primeras cuatro, y así hasta que, más o menos a la mitad, entra Mr. Miracle y empiezas a alternar con Bulleteer, con Frankenstein. Y, o sea, es una estructura que literalmente ahí necesitas el manual para saber con cuál continúas. Ahí en el chat les mandé la estructura y está curioso porque aparte hay un anuncio como tal que anuncia el método morrisoniano de cierta manera, ¿no? Ah, como lo vimos entonces en la transmisión en vivo. Exactamente. Y como va, es bastante interesante porque es un rompecabezas lo que arma este Morrison. Y es lo interesante leerlo en ese aspecto. O sea, si te pierdes, quizás leyendo serie por serie o las encuentras en internet o tienes tu recopilado y vas nada más por ciertas historias, te estás perdiendo el entorno de cómo está funcionando, cómo derrotan a este grupo, como dijo mi carnalito Knight. Que de hecho te voy a decir una cosa. Sí, yo creo que sí es importante leerlos en el orden que Grant Morrison lo tiene organizado, porque hay un par de detalles en cada una de las miniseries que sí es así como que, y esto, what the funk, sobre todo en las de Shining Knight, en la de Satana, en la de hecho en la misma de Clarion, ¿cuál es la otra? De Manhattan Guardian, que sí están muy entrelazadas. Sin embargo, si tú eres así que, el pinche negro, no me interesa leerlo, gracias por participar, güey, te la puedes saltar y le entiendes a las miniseries. Obviamente llegas al número uno y es así como de que, okay, ¿y esto dónde salió? Pero sí, pero no lo chido, como dices, es funciona cada miniserie como por sí sola. Exactamente. Y hay unas que son mejores que otras, con todo que todas están escritas por Grant Morrison. Pero uno ya también es cuestión de tu cariño por los personajes o de tu interés por los personajes. A mí, en lo particular, las dos que más me gustaron es Satana, porque Fetiche y Satana, gane como quieran. El dibujo de Ryan Suk está impresionantemente bueno, y era lo que comentábamos antes de empezar a grabar el programa, que yo creo que o le dieron mucho tiempo o prefirió no arriesgarse a la ira de Grant Morrison. Entonces, honestamente, creo que es uno de los mejores trabajos de Ryan Suk. Le iba a hacer brujería, ya ves que es mago. Es como Alan Moore, ¿no, güey? Pues sí, sin rezarle a la serpiente. Sí, pero con magia moderna. Ah, yo no te voy a echar a los antiguos espíritus del mal. Te voy a quitar tu conexión Wi-Fi. ¡Ah! Exactamente. Y la segunda, que ya es de ahora sí que de la segunda camada de miniseries, es la de The Bulleteer. Eso, a mí en lo particular, me aclaró muchas dudas con respecto a quién carajos era ese personaje que fue parte de la Justice League durante el 52. Así que dices, ah, mira, de ahí salió. Ya que lo empiezas a leer, dices, ah, mira, qué bien hecho está este personaje, qué bien hecha está esta miniserie, y qué chingón dibuja Yannick Paquette. Y curiosamente, ahí se dan dos antecedentes para él. Recordemos que Grant Morrison, queramos o no, es de los escritores más relevantes, y durante distintas etapas ha sido de los cabecillas de DC y de Marvel, aunque de repente muchos, especialmente, se le olvidan. Y curiosamente, aquí plantó las semillas con Shiloh Norman en Mr. Miracle y con Frankenstein, que eventualmente llega con los agentes de S.H.I.E.L.D., para parte de la reestructuración que se hace tanto con el New 52, después del New 52, que estos tienen sus títulos, para plantear sus semillas de personajes bizarros, ¿eh? Y para Final Crisis, recordemos que parte del Final Crisis, Shiloh Norman o Mr. Miracle es parte importante. Yo debo reconocer y aceptar, independientemente de la raza de Shiloh Norman, el personaje como tal no podría importarme menos. Mr. Miracle sí es un personaje que leí básicamente desde su primera aparición con Thaddeus Brown y todo el rollo, pero para mí Mr. Miracle sigue siendo Scott Free, que eso es lo chido de Mr. Miracle, que es el único güey que se escapa de Apocalypse, ¿no? Entonces Shiloh Norman es así como que, pues chido, güey. Es como ver a Ryan Cho de Atom, ¿no? Ándale, así que dices, pues sí está chido, güey, pero el abolengo lo trae el güey de Apocalypse, ¿no? Este cabrón. Entonces, por eso yo creo que es una de las miniseries que a mí en lo particular no me llama la atención. Sin embargo, debo reconocer que todas en conjunto arman un mini evento, el de los Seven Soldiers, que termina siendo los Seven Soldiers of Victory en los TPs. Así bien, si compras cada una de las minis, es Satana, Seven Soldiers, Bulleteer, Seven Soldiers y Errol. pero ya en los TPS es Seven Soldiers of Victory, curiosa y cagadamente. Que estuvo a la par del evento de Final Crisis, ¿no? O casi a la par, porque es interesante porque en esa época, y pasó también con Marvel, tenías como el evento principal y el mini evento. No me acuerdo si era House of M en el caso de Marvel, y una serie que nuestro carnalito sí ha mencionado mucho, la gran saga estelar escrita por Ali Wynn, era como el mini evento que no pelen, y curiosamente eran hasta más interesantes, con Annihilation y en este caso con los Seven Soldiers. Exactamente. Y no, pero Seven Soldiers es de la época de Infinity Crisis. Sí, es que estaban a la par. Ah, perdón, ajá. Era con Infinity Crisis, perdón, y tienes toda la razón. Y House of es cuando y que sacaban las miniseries de 4 y todo este relajo que estaba haciendo DC, muy bien estructurado y que la verdad lo dejaron ir, la verdad. Yo creo que si eres, ves Grant Morrison, es casi normal que por lo menos leas un número, ¿no? Porque es Grant Morrison, güey. No es como Neil Gaiman, que casi batea de 1,000, pero Grant Morrison entrega historias muy bien estructuradas, muy sólidas, y sobre todo con mucha historia. Él sí es de que, ¡ay, no te acordabas de este güey! ¡Pues tómala, güey! Y te voy a hacer que te interese, no que te importe, pero que te interese el personaje. Por lo menos lo googleas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Bulleteer, que dices, bueno, ¿Bulleteer qué, güey? Pues Bulleteer viene de Bulletman en Bullet Girl, que son personajes del All Star Squadron. Entonces, que te tienes que ir hasta cómics viejísimos para que digas, ay, güey, ya sé que es como Doll Man and Doll Girl, que también en algún momento fueron parte de los Seven Soldiers, ¿no? Básicamente, eso está muy chido. Y todo esto viene a colación, o salió el tema. ¿Por qué? Porque se presentó el Stargirl Spring Break Special, que es, como ya lo mencionó mi carnalito en el bloque anterior, es que en el interior sí dice Seven Soldier Spring Break. Sí, de hecho sí. Y es la conjunción, es como el anuncio de, miren, vamos a sacar la nueva serie de Stargirl y eventualmente viene la serie de televisión, entonces pues es para que no se olviden de Courtney Whitmore y pues le pongan atención a todo lo que estoy diciendo. Y todo parece indicar que van a regresar a los, que es la manera de que van a regresar a los dos equipos, que van a regresar tanto a los Seven Soldiers como a la Justice Society. En la serie de televisión se ha visto la foto del equipo de los Seven Soldiers, como tal. De la primera temporada, y obviamente también se hace mucha mención a lo que es la Justice Society. Entonces, todo parece indicar que por ahí se va a agarrar Geoff Johns y DC para traer de regreso, independientemente de lo bien intencionada, malograda resurrección del equipo a cargo de, como me cagas, Snyder. ¿Cómo me cagas, Scott Snyder? Para hacerlo, yo creo que de una manera más orgánica y más con el feel del Rebirth, ¿no? Que yo, por lo que vi, es a lo que le está tirando esta, sobre todo el número de Stargirl que salió la semana pasada. Nada más lo que hay que mencionar de este especial de Spring Break, como tal, es muy interesante cómo hilan en la continuidad a Flecha Verde, a Green Arrow y a Speedy. Tal cual, sí. Dicen, o sea, no respetan la edad que tienen actual, pero sí declaran que fueron los que estuvieron en los 40. Está padre porque, de hecho, le hace la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Red Arrow? Sí. Sí, Red Arrow le dice, bueno, está poca madre, pero pues no te hagas, güey. Tú te fusilaste el traje y la identidad de los 40. Le dice, no, era yo. Y era. Dice, no es cierto, me estás carneando, ¿no? Y no. Lo que me gusta es cómo hacen el Redcon con el Clock King, así que pues este güey quería robarse una máquina del tiempo y pues nos mandó a mingar a nuestra chadre a los 40. Por eso yo el Green Arrow original. Y es la historia de redención del Clock King, ¿no? Como tal. Eso está muy padre. Sí. Oliver casi le dice, mira, primero aprende a tirar bien y soy yo el original. Básicamente. Y otra cosa interesante es que ahí traen de regreso al Crimson Avenger, al original, porque era el que estaban buscando, y ahí es donde se revela quién es el octavo miembro de los Seven Soldiers, que es Wink. Y honestamente, vale mucho la pena lo que está saliendo. Está muy bonito el one shot. Y aparte lo dibuja Todd Knock. Esto vale mucho la pena. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Fíjense que yo les voy a recomendar, como andamos apresurados de tiempo, les voy a recomendar nada más. He leído, no leí el de esta semana, pero salió jajaja, ja, ja, y la verdad está muy chido. A mí me interesa mucho ver a Maxwell Prince. Jaja, carnal, si estás leyendo el jajaja, ja, ja, es la versión pirata, solo es dos. Es que sí estoy leyendo la versión pirata, carnal. Escándalo. Escándalo. No, pero bueno, jaja, efectivamente, que es una antología literalmente de payasos psicóticos. Son distintos casos aislados, puedes leer el que te pegue la gana y no tienes problema. Hasta ahorita no vemos que haya una estructura. Parece un spin-off inclusive de la serie que trae de Ice Cream Man. Está muy interesante. A mí me interesaría ver mucho qué hace Maxwell Prince en mainstream como tal. Parece que está muy interesante, puede hacer algo muy interesante o no funcionar de plano, porque su estilo está bastante raro. Ok. ¿Tu recomendación, Buki? Es de DC, de este sello que sacaron de terror con Joe Hill, es de Low Low Woods, y es de Carmen María Machado. Es sobre unas chavitas que van al cine, pero despiertan y no se acuerdan ni de qué fue la película, ni qué pasó, porque ellas están solas en la sala de cine. Entonces, hay un ¿sin un riñón? Entonces, solamente encuentran en la sala, bueno, en el complejo al que vende las palomitas, les hace burla de que se quedaron dormidas, y entonces tienen que averiguar qué es lo que está pasando, porque en el pueblo siempre pasa que a las mujeres se les borra la memoria. Es una miniserie de 6 números, apenas leí el primero esta semana, está bastante interesante, y la escritora, yo llegué al cómic por un libro que leí de ella que se llama Su cuerpo y otras fiestas, son cuentos de terror, pero el terror ahora lo mete como de, estoy contando una historia, y por cierto hay una plaga como zombie técnicamente, o estoy contando una bonita historia de amor, pero no sabías que aquí hay un muerto. O sea, está muy padre como el terror, digamos, te lo mete de embarrada, por más feo que suene, y que maneja mucha sexualidad, pero no la maneja de manera regañona como en los slashers de los 70, que los que tenían sexo morían. Aquí es, somos personajes sexosos, y no por eso nos van a castigar. Puede o no, pero no es por esto. Ok. Bueno, ¿tu recomendación, Dan Campos? Para que la recomienden dentro de otros 4 años, son 2 títulos en particular. Una mini, bueno, técnicamente fue mini por parte de Bolt, escrita por Paul Cornell y con el arte de Sally Castellino. Ya la había mencionado, I Walk With Monsters, termina en el número 6. Es increíblemente una historia muy padre de, ahora sí que, de Long Wolf and Cobb, pero en este caso, Cobb es el que lleva las riendas de la historia y en Long Wolf es un monstruo que le va a echar la mano, que tiene mucho que ver con lo que vimos ahorita cuando en vez de Patiño tienes alguien que te cuida, ¿no? Y finalmente salió, no ha terminado la serie, es por parte de Image, El Departamento de la Verdad, ya lo había mencionado, The Department of Truth, escrito por James Tynion el cuarto, que la neta las cosas que está haciendo para su Tiny Onion, que es su subestudio de donde está todo lo que escribe para Image, ha estado sacando cosas muy buenas. ¿De qué se trata El Departamento de la Verdad? Pues básicamente que mientras las personas crean leyendas, rumores, noticias falsas, eso se vuelve realidad y hay un departamento que se encarga de mantener cuál es la historia real. Entonces, si mucha gente cree que la Tierra es plana, como ha pasado, pues la Tierra se volvió plana y tenemos que volver a hacer que la gente crea que es redonda para que el mito no sobrescriba la realidad. ¿Ve el número 9? Eso se lo robó a la serie de Sabrina de los 90. ¿Qué te pasa? James Tynion viajó en el tiempo y fue guionista de la serie de Sabrina en los 90s. O sea, le echa ganas en su subsello y por eso Batman le queda ya tan chafa. Es que, bueno, ahorita en Ratos Libres me puse a leer un montón de cosas de Tynion y lo que está haciendo en Tiny Onion está bien interesante. Honestamente, lean mejor eso que lo que hace en Batman. Es un problema de los escritores, ¿eh? Parece que ahora los escritores, los buenos y cotizados, lo que están buscando es meter en sellos independientes sus buenas ideas para venderlas y comercializarlas, ¿eh? Sí, vayan a leer lo que está haciendo en Tiny Onion para que dejen de comprar Batman, vean una baja de números y lo manden a mingar a su chadre y llegue un buen escritor. Bueno, rápidamente yo les voy a recomendar un título que tiene por nombre Round Robin, es de DC Comics, y este es Robins contra Suicide Squad 7. Es básicamente, son dos historias, no se enfrentan ellos nunca, los dos equipos. El primero, el de Robins, está escrito por Tim Seeley y está dibujado por Valdemar Rivas. Está cute el dibujo y es Tim Seeley. Básicamente las dos historias son enfrentándose a un culto cómico, mágico, musical, extraño. Situaciones, una muy buena convivencia. Me gustó mucho, sobre todo la parte de los Robins, Big Surprise. Pero porque hay una buena dinámica entre todos los personajes, como debe ser. Y el de ese está escrito por Tim Seeley. Y el de Suicide Squad 7 está escrito por Rex Ogle. Y está dibujado por Diógenes Neves. Lo diría en portugués, pero no se me da eso. Diógenes Neves. Gracias, gracias, carnal. Esas tres clases de portugués que tomaste han rendido frutos. En mi currículum dice 50% por eso. Ok. Tu portuñol se agradece, carnal. Vale bastante la pena. El dibujo está interesante, el de Diógenes. No me vuelve particularmente loco. ¿Es de los que salieron primero en digital? No, este salió. Sí, salió, tienes razón. Salió primero en digital y ya está en print. Entonces. Buenas historias. Mira, yo recomendé algo que recomendó Dan hace como un año y ahora tú recomiendas lo que yo recomendé hace como 6. Entonces fue un episodio redondo. Está bien, sí. Como los Seven Soldiers of Victory, güey. Para que vean que aquí nada se hace. Todo estuvo programado. A huevo, así estamos de tiempo nosotros. Y lo bueno es que aquí ya vemos al dorado y nos ahorramos la punchline, güey. O sea, son de esas cosas chidas, ¿no? Entonces, pues esas son mis recomendaciones. Y bueno, si no hay nada más que agregar, al nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra en otro programa. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer la bola de mensadas que por lo regular hacemos para entretenerlos y que ustedes, pelandrujos, freeloaders, se llevan de refilón. No completo, pero sí de refilón. Porque nosotros no tenemos una armada común y corriente, tenemos una armada universal con poderes cósmicos que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Alhashred Amra y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más sincero y honesto agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, la invitación para que se unan al Patreon Initiative, para que nos apoyen también en nuestro canal de Facebook, ya saben, crea de YouTube, ya saben que según yo es subscribe y campanita, según Dan Campos hace like para el algoritmo, según Zico hagan todo, así de rápido, para evitarnos broncas. Y bueno, y si no hay nada más que agregar y en tus sabias palabras, carnal. Pues ¿qué están esperando? Váyanse al YouTube. Exactamente, vámonos. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Lord, in a place of glory, in glory. You're still here? It's over. Go home. Go.